Pues eso, que hoy muchos grupos para compensar el programa pesado y pasado ya. Y que, pues como siempre, a empezar con Grupo del Estado, que es con el que acabamos el programa último. Y fueron los RIP. Nada más y nada menos que los RIP. Y decir que el comité vio al grupo nuevo del batería de los RIP de finde. Por casualidades de la vida. Ya los pondremos otro día. Pero bueno, eso, que hoy vamos a empezar con los RIP, sí. Pues venga, empezamos novedades decadentes de hoy, Semana Santa y esas mierdas, con Odio mi patria, nada mejor que para la Semana Santa, pues eso, Odio mi patria, Odio a Marlaska y los RIP. A los pobres para dárselo a los ricos. Son unos niños. Unos niños grandes. Se divierten y continuarán divirtiéndose hasta que todo reviente. Eso es el mercado, amigo. O sea, gracias, siervo. Toma una moneda. Y vamos a empezar con una puncarrada bien guapa, que es Glittering Insat, que sacan trabajo en este abril ya. We'll be right back. Vamos con más, vamos con lo nuevo de Hell, que por fin ha salido completo el disco. Only Constant. Lo nuevo de los Hiatus, los míticos Hiatus, los belgas Hiatus, con este Out of Hands, que sale también este mes. We'll be right back. vamos con más caña. Y esto son Lobos, Riesgo, con su nuevo adelanto de su próximo LP, Remolinos de Muertos. También he hecho lo mío, ¿eh? Yo fumé porros. ¡Hala! ¡Sí! ¡Pues hombre! Pues sí, fumé un porro como Pablo Iglesias, pero rayas no, ¿eh? No, no, yo rayitas... Yo tampoco, ¿eh? Novedades decadentes. Y nos vamos hasta Francia con un split compartido con Vince y Metro, que ha salido este marzo pasado. Al estado, aquí al ladito, en Cataluña, y esto es Tarraga 91 con Fil de Mierda, que salió este pasado verano. Tú tienes una historia, no la puedes cambiar. con más caña brava. Y esto es Candy Apple, Sweet Dream of Violence, de este abril de 2023. Esto es Rascol, desde Filadelfia, Pensilvania, con este trabajo de enero de este año. Vamos con Nuke, con su adelanto de lo que será su LP, Virtual Signaling. What you are.

Y como no, teníamos que tener sección mini vintage. No podía ser un Novedades Decadentes en Radio Topo sin mini vintage. Y hoy en el mini vintage nos vamos a Francia con los Ludwig von 88, una banda de 1984 con un montonazo de discos, y vamos a poner el Ulala. Pues eso, Ludwig von 88, punkis y cervezas, en el Novedades Recadentes de hoy. Sección Mini Vintage y los Ludwig von 88 de París, nos quedamos en Europa con Chorus y su nuevo trabajo por Ostracha de este mes. Nazywają mnie mięśniowym amantem, pociągasz mnie jak granatą. un poquito más de pop-punk. Y esto es Total Resistance desde París, La France, con No Break desde enero de 2023. Asking for permission. Stop saying I'm coming to work. But I think I'm okay. But I think I'm okay. Don't push me here, I'm on the way. Don't push me here, I'm awake. Don't push me here, I'm on the edge. Don't push me here, I'm a wreck. Stop staring, stop judging, just look up. Let me be in deep peace for a change. Don't push me here, I'm on the edge today. Stop saying I can't make it to work. But I think I'm okay. But I think I'm okay. Don't push me here, I'm on the edge. Don't push me here, I'm awake. Don't push me here, I'm on the edge. Don't push me here, I'm a wreck. Stop staring, stop judging, just fuck up. Let me be in deep peace for a change. You come along, not asking for permission. I'm so lazy, I can't make it to work. But I think I'm okay. But I think I'm okay. Por aquí pasan políticos, militares, criminales, policías. Novedades decadentes. Si actuamos con decisión, todavía es posible controlar la situación. Deberías unirte a nosotros. Novedades decadentes. Yo lo sé todo, de todo el mundo. ¡Pero qué cara de golfos y drogadictos tenéis! ¡Borracho! Venga, pues vamos con esa sección que no tenemos y en la que no hay grupos, a veces dos, a veces uno. Hoy uno bien guapo. Shadow 15. Con Days of Innocence, del 83 al 85. Pues son grabaciones perdidas y esas cosas de este grupo de Nashville. Rollito Whipper, Husker Du, Dinosaur Jr., pero súper guapo. If you were here, would have to change my mind. If you were here now, sounds like you don't think that all I say is reaching the law of restriction. Keep me loaded down like a screw, let me screw your ass. If I'm making that out of the way tonight, yeah, I'm so tired. y nos volvemos a Europa, a Polonia, concretamente a Lodz. Y nos vamos con With the Fabric, que hacía igual 10 años que no sacaban disco. Pues esto es lo nuevo. Dos con Ali Suat. Vamos a seguirnos quedando por Europa. Esto es Is desde Manchester, Inglaterra, con su nuevo trabajo Protagonist del mes pasado. Yeah. casi casi nos vamos a ir despidiendo. Que, bueno, es eso, Radio Topo 101.8 de la FM. Novedades Decadentes, esto es Enemic Interior con su nuevo trabajo, Enemic Interior 2, que acaba de salir el mes pasado desde Barcelona. Y ahora sí que nos vamos a despedir de verdad. Como siempre, con un grupo del Estado, y esta vez desde Asturias, Gijón, con los Intolerants y su primer LP de 1993 con Sunca Records, aquellos años y la generación del odio. Pues eso, que esto ha sido Novedades Decadentes aquí en Radio Topo. Que un besazo bien grande. No en violencia, la de un grito. Dirige tu ira contra el oprime. Hazles saber que no es tan fácil como creía derribarte. Dirige tu odio contra el que aplasta. Así está bien. Tu mejor arma está en tu cerebro. Si lo controlas, si lo desciegas, es un odio positivo. Que rechazar ese sentimiento, no hay razón. Y como ríes si estás contento, el odio hace que aplastes y que destroces al agresor. Busca coherencia entre cerebro y corazón. Si el odio está bien dirigido, si el odio destroza a nuestro enemigo. Si lo controlas, si lo desciegas, positivo. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Disléxico pero innecesario, mal hablados, con una dicción de mierda, y por ello ostentan el título honorífico de dicción de mierda, otorgado por Radio Topo al programa menos inteligible en las ondas. Así que no os queréis entender los nombres de los conjuntos que ponen, y ya si son en otro idioma diferente al castellano, ni lo intentes. Además, a estas alturas ya no le van a poner remedio. Para intimar lo puedes hacer a través del correo electrónico novedadesdecadentes@gmail.com. Guiño, guiño, codazo, codazo. También tienen un Facebook de esos. Y Twitter, ahora que lo van a cerrar. Y que nos recuerda que tienen podcast, por si no lo escucháis en directo o en las repeticiones nocturnas o mañaneras de Radio Topo. Novedades decadentes, un programa sin información de los grupos, por eso el minimalismo, el ahorro y el ritmo, pero con temazos, a veces demasiados. Pues eso, un programa de recoloque, tú no programa, tu programa en construcción. En el 101.8 de la FM zaragozana, que es Radio Topo, un dial para ir de profe. O si lo prefieres, en nuestra página web www.radiotopo.org, en el streaming para todo el planeta.